muchas gracias. ¿Tu nombre? Juanik. ¿Y? Pablo. Gracias, chicos. ¿Formaron el grupo? Sí. Ustedes con los demás integrantes. Nosotros dos. Llamamos al resto. ¿Tenían pensado, ahora que está tan de moda esta cosa de la fama, de querer trascender sí o sí, sobre todo en la televisión, ¿qué tenían más pensado? ¿Trascender o simplemente, digamos, hacer su música y vivir tranquilos de eso? Cuando empezamos teníamos 17 años, o sea, los objetivos tanto con la banda como con la vida fueron cambiando. Claro. A los 17 años era armar una banda para romper las pelotas, era el único objetivo y nos salía bárbaro. Lo cumplíamos, o sea, fue el objetivo más fácil, primero lo salió y... Bueno, no es tan fácil, todo el mundo se da, quiere tener una banda y... Bueno, y después, con el correr de los años, obviamente los objetivos te van cambiando. En su momento fue grabar nuestro primer disco. Nosotros cuando empezamos no existía esta cuestión de tener un estudio en la casa, como ahora todo el mundo puede tener un estudio, era ir a un estudio posta a grabar y que te rompían la cabeza y no podíamos grabar. Claro. Entonces eran demos con porta estudio, que los grabábamos ahí en la sala como podíamos. Uh-huh. Así que nuestro objetivo después fue grabar otro disco y bueno, uno se va poniendo objetivos y algunos van saliendo, otros no. Claro. Y en la actualidad, ¿cuál sería su objetivo ahora ya más grande? Tal vez, yo te puedo llegar a decir el mío personal, es poder llegar a vivir... ¿Cuál es la selección? Todos quisimos ese grupo. Pero ese ya se bajó. En un momento pensé que podía ser bueno. Sí, pero yo después del último mundial me lo volví a poner. Por lo menos ser director técnico. Tal vez vivir de esto, ¿no? Claro. Que es algo que todavía no podemos hacer. Claro, bárbaro. Bueno, y por último, ustedes que ya tienen más o menos una trayectoria, primero, ¿qué creen que le falta al rock nacional? Vamos a hablar simplemente de la industria, digamos, lo que se ve en los medios. ¿Creen que le falta algo o que está bien? ¿Les parece que tiene una buena dirección? Hablando de los medios, y los medios se manejan de formas muy, muy raras, que no superan al músico, cualquier razonamiento lo supera, no sé si qué le falta o qué le sobra. Me parece que sí, la gente está consumiendo mucho rock nacional. Se están armando festivales donde la gente está asistiendo mucho y se le está dando al rock un lugar más cultural que lo que eran quizás hace 15 años o 20 años, donde iban determinada clase social, ¿no? Hoy en día en un festival te puedes encontrar a una familia, y hay diferentes personas que quizás no coincidirían en muchas cosas, pero sin embargo van ahí. Claro. Y eso está buenísimo. Desde el lado de la difusión, solamente ahí no entiendo nada, porque hay muchas movidas raras. Sí. Y a mí me supera. Sí. Lo que estuvo, otra cosa, una cuestión que pasó, que bueno, es que a partir del famoso tema de Cromañón, hay una parte, lo que es el desarrollo de una banda, lo que son las bandas chicas, de esta fecha para acá, a esa brecha de bandas, o sea, las que recién están arrancando y que tienen que buscar lugares para tocar con determinadas características y para determinada cantidad de gente, y donde pueden tener unos gastos muy acotados, a esas bandas se le está haciendo difícil desarrollarse. A esa brecha de bandas por ahí está complicado, en lo que es Capital Federal, ¿no? Porque afuera termina pasando eso, por ahí se tienen que ir a tocar fuera de lo que es la Capital Federal.